Pues, como quien no quiere la cosa, ya estamos en el rincón del viajero, en el Ecuador de nuestro desván de hoy, de nuestro programa de hoy. Y nuestro viaje nos lleva hasta Montecorto, un pueblecito que era hasta hace unos años una pedanía de Ronda, en la provincia de Málaga. Montecorto, para los que no lo conozcan, es un típico pueblo andaluz de casas encaladas en una ladera de Monte Malaver, rodeado por la parte norte de un verde pinar. En las rocas de la zona alta del pueblo, el nacimiento brota el agua a raudales, discurriendo encauzada por sus pendientes y estrechas calles. Decirles que los sentidos se agudizan paseando por Montecorto, el rumor del agua corriendo, el olor fresco de los pinos, la sierra multicolor que lo rodea. Todo allí es naturaleza, la tranquilidad, el sosiego del pueblo lo hace un lugar ideal para el descanso. Pasear por sus alrededores, como decimos, llega a ser de lo más gratificante. Muchas modalidades deportivas se pueden practicar en los alrededores de Montecorto. Actividades acuáticas como la pesca, el piragüismo y la vela, aéreas como el parapente o el ala delta en las cercanas colinas de Ronda la Vieja. O también hay rutas para hacer senderismo, pasear a caballo, tiro con arco y un largo, etcétera, en lugares cercanos a este pueblo. En cuanto a las fiestas, Montecorto celebra su fiesta grande a mitad del mes de julio en honor a su patrona, la Virgen del Carmen. El 16 de julio es el día grande, como decimos, a primera hora de la mañana. Los mayordomos, dos parejas de jóvenes que durante todo el año han sido los encargados de preparar las fiestas, recorren las calles del pueblo para celebrar la misa en honor a su patrona. Otra fiesta de creación más reciente, pero no por ello menos popular, es la del emigrante. Hay que tener en cuenta que en la segunda mitad del pasado siglo, cientos de montecorteños abandonaron su tierra y hoy están repartidos por los más diversos países y muchos, aprovechando las vacaciones estivales, regresan para estar con la familia. El 15 de agosto se celebra esta fiesta, la fiesta en su honor. Otras fiestas que se celebran también en Montecorto son los carnavales en la última semana de febrero, la romería en el primer domingo de mayo y las hogueras de San Juan el 24 de junio. Bueno, pues dicho esto, hoy vamos a hablarles también de turismo rural y de un lugar muy especial que ha abierto sus puertas hace muy poquito. Y para ello contamos con nosotros aquí en el Rincón del Viajero con Susana Caballos, promotora y directora del Cortijo Rubiales, una casa rural, como decimos, muy cercana a este pueblo y muy especial. Nosotros damos la bienvenida ya a Susana, que creo que está al otro lado de la línea y esperando. Buenas noches, Susana. Hola, buenas noches, Rocío. Perdona esta espera, he querido introducir un poquito. Nada, nada, ha sido una introducción preciosa que nos alegra mucho a todos los de Montecorto. Vale, pues nada, nosotros te damos la bienvenida aquí al desván de Onda Guillena, que está muy liadita últimamente, pero bueno, queríamos tenerte y aquí estás. Y yo quería, para empezar, que nos contaras un poco cómo surge la idea esta de montar esta casita rural, este Cortijo Rubiales, en la Sierra de Grazalema. Bueno, pues me temo que la génesis del proyecto no es muy romántica. La idea sí era algo que tenía como algo que me gustaría hacer desde hace años, pero que uno lo imagina en cierta medida, pero le da como miedo abordarlo, ¿no? El llevarla a cabo en realidad se ha habido precipitado porque hace unos meses me quedé en situación de desempleo. Y bueno, al principio no quise rendirme a la evidencia y estuve buscando trabajo, pero la cosa estaba muy complicada. Yo tenía la finca desde hacía unos años porque conocía muy bien la zona, además dentro de lo que es el parque natural de la Sierra de Grazalema. Uh-huh. Y Montecorto no solamente pertenece al parque, sino que a su espalda o a su izquierda empieza lo que es la planilla de Ronda. Digamos que el lugar es un enclave maravilloso. Entonces, en mis fines de semana, que pasé mucho por allí. Bueno, se me está yendo un poquito la voz, Susana. No sé si te estás moviendo tú o... Pues ahí se va y vuelve un poco. Yo quería también preguntarte si se trata de una casa rural así un poco más de las muchas que hay, o ofrece alguna diferencia, marca alguna diferencia con otras que ya conozcamos. Bueno, en principio, nuestra idea de casa rural simple no era lo que queríamos, por decir que casas rurales hay muchas. Incluso hay casas rurales con su jacuzzi, con antena parabólica y todo lo demás. Nosotros lo primero que hemos querido es conservar la casa, que es una casa cortijo, sí, en su estado original. Entonces, los cortijos, como todos sabemos, son una expresión de la arquitectura popular. Sí. Y bueno, nosotros entendemos que es un elemento más de la historia de Andalucía y nos gusta colaborar en su conservación. Entonces, todo el que se aloja allí, además, está encantado de ver las vigas de madera, claro, que son las primeras vigas, las que estaban originales, y todo en su estado en el que estaba. Es verdad que el cortijo tiene muchos años, y entonces a lo largo de estos tiempos pues ha sufrido distintas reformas, bueno, sí, o algunas reformas, algunas ampliaciones que son más modernas, ¿no? Es un poquito como ponerte en Sevilla en la calle Betty y mirar de derecha a izquierda, ¿no? Que ve el paso del tiempo, lo más antiguo, los años 70 y ahora lo más novedoso. Sí. Pues en el cortijo un poco eso, pero la esencia y lo original se sigue manteniendo. Dime. Sí, no, es decir, a diferencia de otros alojamientos, pues lo que sí, digamos que lo que funciona en el turismo ahora mismo es, me voy el fin de semana a hacer la barbacoa. Nosotros estamos encantados de recibir a todos los que quieran venirse el fin de semana a hacer la barbacoa y a disfrutar casa. Además nos dirigimos a grupos y a deportistas o personas que quieran realizar su actividad y explorar aquella zona. Y nosotros pues lo que le facilitaríamos en ese caso sería la manutención, el que no tuvieran que preocuparse más que pues de ir a volar o de ir a senderismo, y nosotros pues uno con... Te me vas. Se me va la voz, Dios mío, qué coraje me está dando. Sí, se me va un poco. Me decías que está orientada a todo tipo de clientes y a deportistas también, y que estáis ofreciendo, haciendo como una, para promocionar un poco en un principio, estáis haciendo ofertas bastante cómodas, entre comillas, ¿verdad? Para que la casa pueda ser visitada. Eso es. También digamos que los tipos de turistas pueden ser desde turismo en familia, porque sí, voy con mi familia, la gente que tiene interés cultural, porque la casa permite visitar tanto la Ronda como Grazalema, como Zahara, toda la ruta de todos los pueblos blancos de los alrededores. Además, en Montecorto, como tú bien has indicado, están las ruinas de Asipino, que son ruinas romanas, hay vestigios prehistóricos. Uh-huh. En fin, también se puede hacer, obviamente, turismo de naturaleza, visitando el Pinzapar, bajando a la Garganta Verde, yendo al Untitero, hacer deporte de aventura. Hay un montón de empresas dedicadas al turismo activo y de aventura. Bueno, el gastronómico, pues ese es que en Andalucía lo puedes hacer en cualquier sitio, ¿no? O un turismo de relax, simplemente voy a relajarme, a sentarme delante de la chimenea y a disfrutar de estar en el campo. Qué ganas nos está entrando ya, vamos a todo. Sí. Yo la página web, que la tenéis, ¿verdad? www.cortijorubiales.com, ¿verdad? Para todo el que esté interesado y sí, que quiera conocer, porque tenéis colgadas fotos, en fin, y todo. Sí. Además, organizamos mensualmente alguna actividad para dar la posibilidad también a personas que quieran ir en solitario, pues juntarse allí, con tener un encuentro con otras personas que tengan los mismos intereses y pasar el fin de semana. Normalmente hacemos una actividad de senderismo, ¿sí?, que lo que hacemos es una ruta por Montecorto hasta subir al risco de Malaver y conocer también las ruinas de Asipino, que nos lleva todo el día del sábado. Bueno, en la web normalmente vamos colgando la programación de estas actividades. Susana, yo tengo entendido, porque estoy aquí un poco, que tengo la información de que la idea final del proyecto, digamos, es ambiciosa, que no se queda aquí, y que pensáis en un futuro organizar talleres. ¿Puedes contarnos un poquito más de todo esto? Sí, vamos, digamos, el proyecto está aún en proceso, ¿no? Y se está definiendo, creciendo. Pues la idea original es crear un sitio de encuentro en el que organizar distintos talleres. Principalmente dirigido al mundo de la cultura. Sí. Claudio Navas, que es autor y director de teatro de la compañía Paréntesis de Málaga, será el encargado de impartir algunos de los talleres de teatro. Esta idea la tenemos en el horizonte y esperamos poder llevarla a cabo ya para la primavera. La idea es muy buena y espero que nos aviséis, porque yo aquí en mi desván tengo también un rincón del espectador. Sí. Y que vengo con teatro, pero todas las semanas, o sea que... Ah, estupendo. Por partida doble os voy a tener. Sí, pues muy bien. que nosotros estaremos encantados de siempre que nos llame. Claro que sí. Pues Susana, si quieres añadir algo más, porque el tiempo apremia, o no sé, yo te deseamos toda la suerte del mundo, y que además, lo que te digo, que cuentas con el desván para lo que necesites y para... Y no sé. Pues nada, yo daros las gracias por habernos tenido invitados y animar a todo el mundo a que vaya al cortijo. Claro. Que se me va la voz otra vez, Susana. Bueno, que muchísimas gracias, Rocío, por todo. Y gracias a ti también. Un abrazo. Un abrazo. Venga, buenas Hasta noches. Pronto. Hasta Adiós. Pronto, guapísima. Adiós.